no somos bots. Entonces, ¿qué, quiénes y cómo somos en Internet? Una hora de radio podcast para analizar los entornos digitales a través de la antropología. Bienvenidas a No Somos Bots. Soy Andrea Kropman de Paseos Etnográficos desde Radio Canodgom, la radio comunitaria de Canodgom, para Conexión Lliure. En el episodio de hoy vamos a abordar las formas de duelo en la cultura digital desde la perspectiva antropológica. Arrancamos. ¿Cómo nos despedimos de los perfiles o la huella digital de alguien que ha fallecido? ¿Cómo sobrellevamos que sus familiares y amistades cercanas no quieran cerrar esas cuentas? Convivimos con la presencia digital de personas que ya no están y cuando, por una búsqueda, nos aparecen a través de Internet, nos recuerdan que ahí continúan en ese mar que es el espacio digital. ¿Son fantasmas o rastros del pasado que habitan el inframundo de Internet? ¿Qué emociones nacen con esa cotidianidad del perfil de alguien que ya no lo gestiona? ¿Cómo nos avisan a los demás de que están duelando a través de los perfiles personales? Como dice Israel Márquez en su artículo Muerte 2.0, ha aparecido un nuevo vocabulario relacionado con la muerte, compuesto por términos y expresiones de nuevo cuño, como por ejemplo cementerios virtuales, cuentas in memoriam, testamentos virtuales también, ritos cibermortuorios u obituarios virtuales. Los últimos tiempos, antes de que procesáramos los duelos en el ámbito digital y configurarlos como rituales de despedida, ya de copyvolta, ya apareció otra forma nueva de representar la memoria de las personas que han fallecido, ¿no? A través de un duelo mediado, que es con inteligencia artificial. Estos son los chatbots o, lo más reciente, también los griefbots. No solo estamos recurriendo a los perfiles creados por la propia persona en vida, sino que se hace desde nuestros recuerdos orales, fotos o vídeos, para alimentar un modelo de datos que construye digitalmente una representación de nuestro ser querido. Este ritual es mediado y público con la tecnología de una empresa, pero privada. No hacemos el duelo de forma íntima o con las personas de nuestra comunidad, sino para todo el público que habita en Internet, pero sin contar con el deseo expreso de la persona que ha fallecido. Como dice Márquez, el duelo por la persona fallecida no solo afectaba a sus familiares y parientes más cercanos, sino a todos los miembros de la comunidad. Con el tiempo, ¿no? Sin embargo, el duelo por la muerte de un ser querido empezó a experimentarse como un sentimiento individual y aislado, que no se enmarcaba ya dentro de la colectividad. Pero las nuevas tecnologías digitales parecen estar cambiando esto. Y por medio de comentarios, imágenes, vídeos y canciones publicados y compartidos digitalmente, devuelven al muerto a la comunidad. Por medio de este tipo de interacciones digitales, la muerte se comparte públicamente, se socializa y el muerto retorna digitalmente al mundo de los vivos y comparte espacio con ellos. Vamos a empezar el año transformando el podcast, una vez más, otra de las tantas. En la primera parte del programa vamos a estar dialogando, conversando con Antonella Consiglieri, que es antropóloga sociocultural por la Universidad de Buenos Aires, que ya ha estado también en el programa, en el primer programa estuvo Anto. Y después vamos a tener también una conversación que fuimos a grabar al espacio de la UOC con Joana, acá presente también. Y esta conversación la grabamos con Luis Velázquez Pañales, que es licenciado y maestro en comunicación por la UNAM. Ambos han realizado estudios, tanto Anto como Luis, han realizado estudios sobre duelos mediados por la tecnología y nos van a estar contando a través de estas conversaciones. Después, en la segunda parte, vamos a, como decía, vamos a estar transformando otra vez este programa de No Somos Bots y vamos a contar con tres secciones. Estas tres secciones, digamos, son creadas por Noelia Granados, que va a contarnos cómo fueron los primeros duelos de la humanidad a través de un enfoque más de evolución humana. Después vamos a tener a Eva Cires Echeverri, que va a hacer un reportaje sobre antropología y datos, sobre todos los primeros perfiles o todos los perfiles que habitan en Internet, tanto si son de vivos o de personas que ya han fallecido. Y después va a estar acá mi compañera, Joana Tarragón, que va a hacer una reflexión sobre las formas de duelo, ¿no?, a través de productos culturales. Así que vamos a empezar este diálogo con Anto, que está por aquí. Y a ver, Anto, ¿ahí sales por vos? Ahí. Hola. Estamos saliendo, estamos empezando este diálogo que vamos a tener con Anto, que está Antonella, que está en Buenos Aires, en Argentina, con calor, así bastante, ¿no? Bastante. Hoy está un poco más tranquilo igual. La semana pasada y la semana de Año Nuevo creo que llegó a los 30, casi 40 grados. Bueno. Un Año Nuevo muy pesado. Pero hoy está un poco más fresco, por suerte. Así que, de todas formas, si ven que de repente me desmayo, es eso, no se asusta. Esperemos que no. Esperemos que no. Ni ahora ni después. Ven sol al lado mío, así que se imaginan cómo está la intensidad. Les envidio el invierno del otro lado del planeta. Así que. Bueno, acá con el frío a veces. Bueno, pero está bien. Bueno, vamos a empezar este diálogo y te agradecemos, por supuesto, de que estés acá. Quería, por más de que vos en el primer capítulo, que hablábamos de cuerpos digitales, sí que comentaste sobre todo las dificultades que habías tenido a nivel metodológico en el estudio que hiciste, ¿no?, del grupo de Facebook. Contanos un poco más cómo surge la idea de hacer este estudio, ¿no? Y contextualizar un poco, a ver si para que se imaginen las personas por qué empezaste a hacerlo y dónde, ¿no?, en el lugar, en el mundo. Yo conozco el barrio donde lo hiciste y conozco también ese cementerio. Pero bueno, contanos un poco todo el contexto. Bien, es una historia un poco larga en realidad. Yo en 2019 estaba cursando una de las últimas materias de la carrera de Antropología Sociocultural de la UBA, que es metodologías de campo y métodos de investigación, o era algo así el nombre. Le decimos metodología, por supuesto, porque como estudiantes siempre hay que ponerle diminutivos a las cosas, los hace más amigables. Y yo había empezado a hacer trabajo de campo en otro cementerio, no en el de la Chacarita, sino en el cementerio de la Recoleta, que tiene un perfil turístico, un perfil de alcurnia de las clases altas, y que tiene un montón de herramientas y características que tienen que ver con esa situación. Por diferentes cuestiones que se dieron en ese trabajo de campo inicial, yo no pude volver a entrar, y terminé haciendo mis entrevistas para probar la materia a una trabajadora de la Dirección General de Cementerios, que justamente está ubicada dentro del predio del Cementerio de la Chacarita, y quien me empezó a explicar cosas del Cementerio de la Chacarita. Ahora viene el año siguiente, 2020, que supongo que es un año que recordamos todos, por distintos motivos, o quizá por los mismos. Yo tendría que haber comenzado a hacer trabajo de campo en el contexto de un seminario de tesis. Yo ya había decidido que iba a trabajar con la Chacarita, pero me encontré con el problemón de que en una situación de riesgo público en salud, de higiene, no se puede entrar tan fácilmente a un cementerio. Por lo menos no sin permisos y otro tipo de cuestiones oficiales a las que yo no tenía acceso como estudiante de grado. Entonces, mi tutora en ese momento me recomendó empezar a buscar una manera de acercarme al cementerio por lo digital, para disminuir ese riesgo y disminuir la posibilidad de que me quedara bloqueada y chocada contra una pared, un paredón literal, por no poder seguir avanzando en la investigación. Entonces hice una búsqueda muy general de cuestiones que tenían que ver con la muerte y el morir, el cementerio de la Chacarita en específico, por internet, y encontré que había un grupo de Facebook, que por suerte era un grupo público, es decir, que se podía ver, se podía saber que existía, y en el que yo veía que había mucha gente que comentaba que no eran solo personas que uno no se podría esperar trabajasen en el lugar o en la dirección general, sino que era gente del público general. Había algunos vecinos del barrio también, y me pareció en ese momento que era lo ideal para tratar de acercarme a eso que yo que había querido hacer antes. Y ahí, bueno, empezó toda la cuestión de cómo entrar en contacto con estas personas, que si bien era un grupo público, era cerrado, en el sentido de que no cualquiera puede escribir una publicación y decir, hola, ¿qué tal? Soy Anto, quiero ser antropóloga, me dejan trabajar con ustedes. Eso no era una opción por la misma configuración o las mismas posibilidades que daba la plataforma en ese momento. Y tuve que hacer más allá, aparte de lo que les comentaba, la anterior vez que vine con esto de cambiar un poquito mi propio perfil y volverlo quizá más presentable, entre comillas, y hacerlo más abierto para que vieran quién era y que no era una persona random o alguien con segundas intenciones, sino como para ser bien transparente. Aparte de eso, lo que hice fue enviar un mensaje a los administradores y hacer un pedido de que se me dejara participar. Mientras hacía eso, escribí un pequeño mensaje presentándome, diciendo quién era, qué quería hacer y nada, y diciendo que a mí también me gustaba ir al cementerio y a sacar fotos, porque arquitectónicamente estos cementerios son, supongo que en Europa ustedes también tienen cementerios también muy grandes y con muchas bóvedas y panteones. Así que supongo que quienes nos escuchen y que tengan también ese interés especial me entenderán. Así que les junto a mi mensaje les puse una fotito de una panorámica de algunas de los panteones más grandes que se ven cuando uno ingresa. Fue muy bien recibido eso, por suerte, y así empezó el trabajo, básicamente. Y bueno, después vinieron unos cuantos obstáculos o por lo menos desafíos en términos metodológicos. Pero así fue más o menos. Esto que decías de los cementerios, sí que es cierto que hay, bueno, en varios lugares de América Latina, sí, y en Estados Unidos también hay estos cementerios como con panteones monumentales, ¿no? O sea, así. Como que es muy necesario que se entienda el duelo o se represente el duelo a través de la arquitectura, ¿no? Sí, Estaba pensando en que, bueno, esto es ya más dato anecdótico, pero en el de Chacarita no estaba Carlos Gardel. de hecho sí, tiene una bóveda muy especial porque no es tanto un edificio llamativo, un edificio bello, sino que es un pequeño rectángulo que tiene una enorme estatua de Gardel, no bien es enorme, más bien similar al tamaño natural, digamos. Y está lleno de placas en conmemoración y siempre tiene flores. Hay una mujer muy amable que es parte de la Fundación Carlos Gardel que se encarga de cuidarlo y que en los fines de semana a veces recibe visitas extraoficialmente. En el Día Nacional del Tango y en otras fechas así importantes a veces tiene permiso para hacer algunas actividades. Es muy interesante. Es uno de los lugares más activos del cementerio, de hecho. Junto con, bueno, el lugar de descanso de Gilda, que para quienes no la También. conocen era una cantante en los 90 que se dedicaba como a, dirías que es cumbia, Andrea, yo Era la cumbia, sí. Era cumbia. verdad. Sí, curiosamente ella murió la semana en que yo nací, así que tengo como una imagen un tanto confusa de todo eso. Sí, Pero sí. sí, ella además se suele decir que cumple milagros y promesas y ese tipo de cuestiones, entonces suele recibir también en ciertas fechas mucha gente que es su fan y que va a visitarla, ese tipo de cuestiones. Pero en general yo lo que, a ver, mi perspectiva teórica para pensar y reflexionar en torno a la muerte tiene mucho que ver quizá con las escuelas francesas, con esto de, bueno, Estructuralismo. las representaciones sociales, las representaciones colectivas del espacio social, bien a la durkheimiana, Y también, por otro lado, lo pienso, sobre todo ahora que estoy encarando otras investigaciones, pensarlo desde lo ritual, desde una perspectiva. Se van a dar cuenta que hablo mucho de texto clásico, yo supongo que se debe a la formación que nos dan en la UBA, que tiene esa fama, pero también lo pienso quizás en términos estructurales, de bueno. No es que en realidad el muerto se va de la sociedad, tiene otro rol. ¿Viste? Ves la transformación del sujeto en una cosa hacia otra que nos describe Víctor Turner. Y muchas veces hay algo de manifestar el duelo en lo material, porque eso es cierto, es indudable, ya sea si tenemos una perspectiva o no es un enfoque, más bien una cosmovisión más individual, una manera de vivir lo que sea individual o que sea más colectiva. Hay maneras, y es cierto que es una manera de manifestar esa falta física. Pero sigue siendo obviamente un fenómeno que es sociobiológico. Entonces hay muchas de esas cuestiones que no solo pasan por el interior del duelo individual, sino que tienen que ver también con las estructuras sociales y los lazos sociales, las relaciones de producción, incluso ahí. Trabajos muy interesantes que hablan sobre cómo el tipo de construcción de bóvedas o de panteones o incluso de lápidas para tumbas dependen mucho de demarcaciones de clase o incluso de qué tipo de representación ideológica prefiere determinada clase en determinado momento. Hay un texto de un autor que se llama Maguire, que estudia en particular un cementerio que, si mal no recuerdo, estaba en Nueva Inglaterra, en Estados Unidos, lo puedo estar confundiendo con eso, lo leí hace mucho tiempo, y él básicamente relevaba cómo a lo largo del tiempo las clases sociales que eran más pudientes y que más o menos eran equiparables y que continuaban siéndolo a lo largo del tiempo, cambiaban mucho el estilo de los monumentos que hacían. Algunos eran súper suntuosos y algunos se volvían minimalistas, como para tratar de diferenciarse de las otras clases sociales que de repente tenían un poco más de dinero o más recursos y querían también tener su bóveda suntuosa, entonces para Estados hacer una Unidos. demarcación intentitiva. Me suena a ¿Sí? Estados Perdón. Unidos. Y es muy de Estados Unidos también, por lo Sí, menos, como lo sí. vemos desde afuera. Sí, por Bueno, vos los viviste que, allá. claro, los que conozco, un poco los de Brooklyn y así, tenían esto, ¿no? De que quienes tenían menos dinero igualmente hacían como algún tipo de arquitectura un poquito suntuosa dentro de lo que se podía, ¿no? Sí, Ahora, sí. dentro de lo que de los datos cualitativos que fuiste generando, ¿no? Y que ahora lo que estabas comentando recién era como el marco que le diste a nivel teórico, ¿no? Dentro del grupo este de Facebook me genera como una, bueno, curiosidad. En un momento dijiste que eran trabajadores de Chacarita, ¿no? Pero también Muy pocos, hay algunos que sí. eran familiares, por ejemplo. La respuesta sencilla es decir que había de todo, pero lo cierto es que había algunas personas que eran, o que por lo menos se identificaban principalmente como vecinos, otros que eran aficionados a los cementerios, a la Chacarita en particular, y había un par de personas que habían sido trabajadoras, pero no lo decían muy abiertamente. Se notaba que, por ejemplo, había algunos que tenían más conocimiento sobre cómo hacer trámites, porque algo que pasaba mucho es, y que me imagino que un poquito debe reproducirse en todos lados, cuando fallece una persona, uno no solo tiene que transitar un duelo, tiene que transitar todos los cambios que vienen en la vida social de uno a partir de una pérdida, sino que también tiene que hacer los trámites para poder disponer de esos restos de una manera que sea medianamente aceptable y que estaba parte normativa. Están totalmente dentro de una normativa. Y lo que yo noté es que pasaba de vez en cuando que alguien que estaba claramente transitando esa situación preguntaba, bueno, yo no sé cómo hacer esto, con quién tengo que hablar, o incluso personas que queriendo reconstruir un pasado familiar decían, creo que mi bisabuelo está enterrado, pero no sé cómo buscarlo, a quién le pregunto, qué sé yo. Entonces había gente en el grupo que sabía. sabía bien y les daba todo como instrucciones en las respuestas. Otra cosa muy interesante que había es, por ejemplo, había gente que nunca había estado en Chacarita, que ni siquiera en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, que es de donde soy yo, hay algo que se llama los cordones, que es cuanto más estaba alejado uno al centro de la ciudad capital. Y había gente que era del tercer cordón, o sea, el más alejado, que nunca había estado ni en el barrio de la Chacarita, ni en el cementerio, y mucho menos en el Wow. cementerio, pero que tenía quizá como objetivo, cuando termine la pandemia voy a ir, me parece súper brillante, a mí me gusta recorrer cementerios, quiero ver a Gardel, lo que se les imagina. Y que me contaban que ellos mismos hacían eso, pero en el cementerio de sus pueblos, que estaban molestos en la pandemia porque no podían ir. Pero sí también había muchas cosas testimoniales en las que, no sé, empezaba la discusión a partir de que alguien subía imágenes, fotografías de una renovación, en un caso específico era una renovación de una bóveda familiar, que el titular fue, pintó, cambió todo, hizo como si fuera la renovación de una casa, digamos, y subió las fotos de todo el proceso y la gente lo felicitaba, algunos más centrados en lo que era lo patrimonial, en lo estético, y había también gente que decía, bueno, esto me recuerda cuando yo era pequeño y acompañaba a mis abuelos, a mi madre o a quien sea a visitar y a limpiar y qué sé yo, y había también un componente afectivo muy fuerte en eso para algunas personas que tenía que ver con cumplir, si se quiere, con estos deberes tradicionales de ir a visitar a los difuntos. Que obviamente no se viven como quizás en el caso de México, creo que en ese sentido es más parecido a lo que pasa allá en España. Es gente que dice que solía ir de vez en cuando, algunos semanalmente es lo más raro. Acá en la actualidad no sucede, casi nadie visita los cementerios, o por lo menos así están en el sentido común. La idea es esa, pero acá había gente que decía, bueno, yo voy en el Día de los Muertos, o iba con mi familia, limpiaba y a mí me quedó de eso, y tienen como también esa cuestión de estar en familia. Entonces, por ese lado también es como una continuidad del vínculo, incluso si no conocieron al difunto o lo que sea, es como que trasciende de alguna manera el duelo de la persona que conoce al fallecido. Se daban muchos casos de eso también. No sé si Joana tenés alguna No, no, duda. estaba rememorando la vez que visité, es que no recuerdo el nombre del cementerio ese de París, que está enterrada Edith Piaf. Voy tantos. Y tanto, sí. Fue una experiencia, Sé de Oscar o sea, Wilde es también turismo está. de cementerio totalmente. Recuerdo que incluso fuimos a comprar flores antes para ir dejando algunos. Íbamos siguiendo como una ruta que no recuerdo si era porque en Google Maps estaban las ubicaciones, ¿no?, de las tumbas, o que íbamos siguiendo indicaciones, pero o sea, era estar como en un parque de atracciones e ir viendo dónde está uno u otro. Incluso recuerdo cuando estabais hablando de, bueno, pues, ¿no?, también de la distinción de clase. Bueno, en las tumbas y demás, que incluso había el apartado de cenizas, los nichos de cenizas, y bueno, ahí también había personajes célebres que también nos fuimos acercando, pero que era todo mucho más minimalista y bueno, es una experiencia. Entonces, bueno, sí, hay un turismo Hay turismo, de sí. Sí. Sí. Es de hecho un tema que salió mucho en mi tesis, tuve que aprender mucho sobre turismo y antropología de turismo, no tanto como la gente que sabe, obviamente, pero había mucho conflicto interno con respecto al turismo porque tienen una imagen de este tipo de visitante que es como algo disruptivo y a no todo el mundo le gustaba. Pero sí, hay Choca. muchas intersecciones en ese sentido, porque también se mete lo patrimonial. Básicamente la conclusión de mi tesis era que el cementerio como un espacio social tiene esas dos tipos de sacralidades, la cercanía del difunto y el patrimonio nacional, que es en sí mismo un tipo de sacralización muy particular, por otro lado, pero que por eso era un espacio tan especial, si se quiere, para la gente que lo apreciaba, porque había muchísima diversidad. Sí, lo que me llamaba la atención es que rara vez hablaban de un duelo personal estas personas, o incluso las que preguntaban por trámites. Esto quizá no lo incluí tanto en mi trabajo, pero era medio como lo contrario a ese estereotipo de redes. No sé, pero creo que a todo el mundo le habrá pasado entrar a un video en YouTube de una canción medio viejita y que haya en los comentarios alguien hablando de un pariente muerto, una persona llegado muerto, que o le gustaba mucho la banda, le gustaba la canción, o que la canción le recordaba eso. No había eso que a mí me llama la atención. Me hizo notar que la conversación sobre la muerte en algunos circuitos en la internet en realidad es bastante cotidiana. Obviamente dependiendo mucho de los usos y costumbres de cada plataforma, por supuesto. Pienso también en, qué sé yo, en otras plataformas de la propia Meta, en Facebook o en En Instagram, en Instagram. perfiles. De In Memoriam, que son también un tema que termina siendo una decisión muy personal y de la familia, a ver cómo se maneja, si es que esos perfiles quedan y si quedan, quién se hace cargo de administrarlos. Me ha pasado con personas que yo conozco que han fallecido y que todavía está el perfil ahí, o los grupos de WhatsApp. Tengo una amiga que falleció y está todavía en los grupos de WhatsApp y no se me ocurriría quitarla tampoco. Es una cuestión, ¿cómo decirlo? Yo soy de la opinión de que si bien en Occidente hay una tendencia generalizada al rechazo ante la muerte, como desde el aspecto social, y hay una medicalización también de la muerte bastante fuerte. Siento que obviamente existen diferentes mecanismos y formas en los que eso sucede en las distintas sociedades, que no es todo igual, y mucho menos en Latinoamérica, donde quizá nuestra posición como occidentales es más cuestionable también. ¿Occidentales en qué sentido somos y en calidad de qué? Es una discusión bastante presente, me parece, esa hora además. Pero, qué sé yo, esta idea de Philippe Ariès, bueno, la muerte occidente la esconde en la edad contemporánea, y qué sé yo, cuando supuestamente eso estaba empezando a suceder en Buenos Aires, las grandes alcurnias para distinguirse empezaron a retornar a rituales y procesiones que eran arcaicas ya para el momento y lo hacían con toda la intención para distinguirse de las poblaciones inmigrantes. Por ejemplo, entonces ahí ya hay una excepción. En mi entender existen muchísimas excepciones frente a ese tipo de tendencia general, no porque la tendencia no exista, sino porque, bueno, el quid de la antropología, me parece, lo general toma características particulares y no siempre son las que uno se espera. Y me parece también que cómo accedemos al Internet o a las tecnologías digitales en general tampoco es una cuestión homogénea. Creo que ya es un tema medianamente zanjado, eso nadie, no tenemos ni siquiera, qué sé yo, pienso. Las veo ustedes con todas sus herramientas para poder hacer el programa y yo acá directamente grabaríamos con el teléfono, porque no tenemos el mismo tipo de acceso. Entonces es lógico que haya diferencias también con esto. Es lógico que cuando digamos, bueno, acá hay un rechazo hacia la muerte, que encontremos pequeños peros en el camino. Y yo siento que en las redes sociales en particular, esta idea del rechazo está más cuestionada, no porque ahora las redes nos den algo nuevo y qué sé yo, no tiene que ver con eso, sino que simplemente son una manera de registrar eso que ya existe, que es esta idea de que no me quiero meter en como términos muy técnicos de la base teórica, es meterme con conceptos tipo muerte invertida y esas cosas, que me parece que no da, pero es como si en realidad todos perdimos más o menos esa cercanía con la muerte, esa no cercanía, quizás cotidianidad, la idea de la cotidianidad de la muerte y el tipo de acciones rituales o simbólicas y ceremoniales que podemos hacer frente a ella, que en teoría y en hechos ya no están en uso. Eso no quiere decir que no tengamos nuestras propias formas o que no desarrollemos a nivel individual, incluso colectivo también, pero quizás en menor medida y con menor institucionalización, otras formas de vincularse con el fenómeno. Y para mí las redes lo que hacen es manifestar justamente que está pasando eso, que estamos tratando de encontrar formas de lidiar con esto cuando las tradicionales ya están, o no sé si caducas, pero dejadas de Sí. lado, parcial o totalmente. Entonces es Es un tema. una cuestión quizás no tanto de innovación como De de necesidad. adaptación. Sí. Sí, Algo así, sí. apropiación de las tecnologías en ese sentido, ¿no? Bueno, tenemos que irnos despidiendo, pero también decir, dentro de este tema, quería simplemente comentar que, claro, lo estamos haciendo estos duelos, ¿no? Pero en empresas privadas, ¿no? O sea, porque le estamos regalando nuestros duelos y nuestras emociones a empresas privadas como son Facebook y así, ¿no? O sea, no tenemos una autonomía en cuanto a nivel tecnológico para ello, ¿no? Exactamente. Bueno, Anto, Sí. ay, perdón. No, no, no, es que para reforzar lo que dijiste, la idea del duelo colectivo no es algo que se muere, perdón por el chiste, pero está como puesta en jaque por eso, porque no sos dueño de tus imágenes, entonces No. tampoco sos dueño de tu duelo. Complicado. Es complicado, sí. Por la soberanía tecnológica. Bueno, vamos a ir despidiéndonos de vos, Anto, pero después ya seguimos con otros programas. Y nada, comentar que este año en la red latinoamericana que compartimos, Red Latinoamericana de Antropología Digital, vamos a tener el ciclo de charlas que tiene que ver con software libre y con otras cositas que ya iremos di diciendo por las redes. Así que nada, muchas gracias, Anto, y nos vemos pronto. Un Gracias a placer. ustedes por recibirme. Para mí es un placer venir. Gracias. Vamos a seguir con estas tandas de entrevistas y ahora vamos a tener una entrevista grabada que hicimos con Joana en el espacio de la UOC a Luis Velázquez Bañales, que es licenciado, maestro de comunicación de la UNAM en México, y él nos va a estar contando sobre todo estos duelos a través de lo que es el afterlife o, bueno, cómo se han mediatizado más que realmente hecho. Así que vamos a dar paso a esta entrevista. Estamos con Luis Velázquez y vamos a hacer una conversación hablando justamente de lo que es los duelos, pero en el campo digital, ¿no? Que tú tienes estudios o que estás iniciando unos estudios, ahora nos dices con quién lo estás haciendo o si lo estás haciendo o lo empezaste solo y en dónde se desarrollan, ¿no? Si nos puedes contar un poco esa parte inicial. Claro, por supuesto. Bueno, esta investigación surge como un proyecto específicamente personal junto con la doctora Lisenda Ardèvol. Yo vine a hacer una estancia de investigación aquí a la Universidad Oberta de Cataluña y digamos, en algunas llamadas externas teníamos muchas ganas de hacer algo que tuviera que cruzara nuestras líneas de investigación. Yo principalmente trabajo temas sobre la construcción de riesgos en los entornos digitales, también he trabajado temas de movilización digital, tecnopolítica, etcétera. Y la doctora Ardèvol ha trabajado más temas sobre antropología visual. Entonces empezamos como esta suerte como de peloteo, como le dicen, de estar como rebotando ideas sobre cómo podíamos cruzar estos intereses personales entre la antropología y la comunicación y las tecnologías. Y al final encontramos un punto importante que tiene que ver sobre la generación de imágenes a través de inteligencia artificial. Ahí es donde nuestros como que caminos en principio se cruzaron y honestamente comenzamos con una cuestión de suplantación de identidad, ¿no? O sea, nada que ver con lo Claro. que empezamos después. Y a medida que fue iniciando esta investigación, ya que nos conocimos, fuimos indagando algunos artículos, algunas investigaciones en común, y de ahí todas estas investigaciones surgieron tres cosas que nos parecieron importantes. Un artículo que hablaba sobre narrativas de resurrección digital. Otra cosa, el concepto de, bueno, obviamente de inteligencia artificial. y también el de suplantación de identidad. Entonces comenzamos como a explorar en estas tres fases, y una cosa que nos pareció muy interesante es que mientras conversábamos sobre esta situación, ocurría un evento, digamos, de cada año en Ciudad de México, que el 1 y 2 de octubre se festeja el Día de Muertos, sí. Y que por tanto nosotros ponemos nuestras ofrendas, colocamos la imagen de la persona que falleció y le ponemos cosas que la persona disfrutaba en vida. ¿Por qué? Porque era una forma de invitarle a que vengan nuestros ancestros, así como lo vieron en la película de Coco, y un poco a manera de hacer esa conexión y recordarlos. Y al mismo tiempo que en España se da esta fiesta también del Día de Todos los Santos, que es prácticamente, se generó ahí un sincretismo cultural en el sentido de que, bueno, nosotros adoptamos esas dos fechas y por eso coinciden, ¿no? Entonces, a partir de ahí encontramos una serie de videos que iban surgiendo en estas fechas donde utilizaban inteligencia artificial, ¿no?, para la reanimación de imágenes de personas fallecidas. ¿No? Entonces, un poco TikTok lanzaba estos filtros donde tú ponías la fotografía de la persona, de tu ser querido que falleció, y entonces automáticamente se animaba y automáticamente le ponía un fondo como de pétalos de la flor de cempasúchil, ¿no? Sí, que es la que se utiliza en el Día de Muertos, que es la, ¿no?, que se utiliza exactamente. Y por otro lado, en el caso de España encontrábamos imágenes de personas de fotos antiguas donde hay de básicas a muy especializadas. Las más básicas únicamente mueven la mirada y sonríen. Y en otros casos sí mueven como parte de sus extremidades, sonríen, y en otros casos hasta saludan, ¿no? Entonces ahí comenzó un poco este cruce de cómo nos llevó una cosa a la otra y cómo, el día nos encaminó a un proyecto de investigación que hoy tiene por título el cómo hacemos presente al ausente a través de la mediación tecnológica y de la generación de imágenes con inteligencia artificial. Wow. Y dentro de ese, ¿cuánto lleva de tiempo con ese estudio? Pues ya llevamos esos 3 meses trabajando. Llevábamos trabajos de semanas donde hacíamos el estado del arte, después antropológicamente, cómo lo estamos observando, porque es cierto que antropológicamente muchas culturas tienen dentro de su cosmogonía, dentro de sus creencias y dentro de sus prácticas, una idea de lo que se tiene que hacer cuando una persona muere, ¿no? Decía, en México se pone la ofrenda, en otro ritual budista en Japón lo que se hace es también se visten de otro color, se coloca una ofrenda y se prenden algunas lámparas de papel. En África hay un pueblo que ahora no lo recuerdo, pero exhuman los huesos para cambiarle los textiles al muerto, y después hacen toda una serie de festividades y danzas, y después otra vez lo vuelven a colocar en sus en sus tumbas, ¿no? Entonces digamos que la práctica del duelo y del uso de rituales y materiales pues está presente en básicamente todas las culturas, ¿no? Entonces un poco nuestro trabajo empezó desde esos 3 meses explorando cuál era específicamente el valor que estas culturas incluso le daban a las imágenes, ¿no? O sea, porque eso nos parecía muy importante. En México decía, se coloca el retrato, pero en muchas otras culturas se pinta, y en otros tiempos, claro, se pintaba el retrato de la persona o una fotografía vieja funcionaba, ¿no? O sea, pero siempre había una serie de rituales y una serie de materiales que se utilizaban, y uno específicamente era el factor de la representación, que tiene que ver con la imagen. Y en cuanto a lo que es la metodología que utilizaron, ¿no?, en el estudio, ¿qué tipo de observaciones o en qué lugares hicieron estas observaciones? Por ejemplo, en TikTok nombrabas, ¿no? Después, no sé si pudieron llegar a hacer entrevistas con alguna persona que utiliza o que le falleció algún ser querido y utilizó esta forma? ¿Cómo fue la parte metodológica? Esta fue la parte como más emocionante, porque tratábamos de pensar cómo es que metodológicamente teníamos que abordar el asunto de la imagen, y sobre todo lo que nosotros identificábamos es que a través de TikTok no podíamos hacer este proceso de observación porque, digamos, no utilizaban hashtags específicos o algo que nos permitiera rastrear las narrativas. Muchas de estas narrativas estaban como dispersas. Entonces, por ahí, como que encontrábamos algunas problemáticas, ¿no? Entonces, la doctora Ardebol lo que sugería era... Entonces, justo ahí la doctora Ardebol me comentaba, bueno, creo que tenemos que regresar a cómo lo hacen en comunicación, no tanto cómo lo hacemos desde antropología, ¿no? Y yo dije, ok, o sea, ¿a qué te refieres con cómo lo hacemos desde comunicación? ¿No? O sea, yo también pensaba un abordaje como de una observación etnográfica a través de entornos digitales, pensaba cómo hacer una especie como de minería, pero eso no será posible tampoco por los tiempos. O sea, como investigadores entendemos que uno de los recursos que tenemos es el tiempo y el dinero. Y en este caso, pues era el tiempo lo que a mí y a ella, sobre todo a mí, nos limitaba para hacer una investigación de ese tipo, ¿no? Dado que pues mi estancia duró 3 meses, ¿no? Aprox. Entonces, lo que hice a partir de los estudios de comunicación fue analizar el discurso periodístico de cómo es que el periodismo trabajaba o retomaba el uso de estas herramientas y de estas imágenes de personas fallecidas a través de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque uno de nuestros autores principales, Rogers, que habla del difusionismo tecnológico, nos parece una aproximación muy interesante porque él dice en su teoría sobre el difusionismo que los medios de comunicación son, digamos, filtros o constituyen un filtro muy importante a través del cual las personas o los usuarios pueden, digamos, tomar consejos de sí, les habilita a seguir usando una innovación tecnológica o rechazan la innovación tecnológica por lo que van retomando leyendo a través de los medios de comunicación. Entonces, nosotros encontramos que los medios de comunicación, a través de sus notas periodísticas, sus notas informativas, sí colocaban una serie de adjetivos, una serie de inclinaciones, así se debe utilizar la inteligencia artificial para la producción de imágenes de personas fallecidas o no se debería de utilizar para esto. Y para ello hicimos una comparación, ¿no?, del caso del Estado español y el caso de México, para analizar cómo es que esta prensa en el caso español y la prensa en el caso mexicano analizaban o se invitaba o se rechazaba el uso de este tipo de plataformas para la generación de imágenes de personas fallecidas. Y lo que encontramos fue bastante interesante. Lo que hicimos fue durante todo el 2025 recabar todas las noticias de 2025 que hablaban sobre estos temas. Y lo que encontramos fue algo muy interesante, que en el caso español, la generación de imágenes de personas fallecidas genera más bien una serie de escalofrío, generan una suerte como de repulsión, como algo creepy, como algo que no se debería de hacer con las personas fallecidas, a pesar de que en dos medios de comunicación hablaron de una cantante, una actriz que se utilizó la inteligencia artificial para colocarla en la publicidad. Ahorita no recuerdo el nombre, pero seguramente que le suena, Ana. Ahorita no recuerdo el nombre, pero se utilizó la imagen para anunciar un producto, ¿no? Y para muchos españoles esto fue como algo muy creepy o algo muy escalofriante, ¿no? Incluso es muy interesante porque en la prensa española lo que se privilegia es la protección psicológica de las personas al usar este tipo de herramientas para el duelo. O sea, la prensa española piensa que es justamente la producción de estas imágenes puede provocar problemáticas o puede reforzar problemáticas psicológicas o emocionales. O sea, que las personas no superen el duelo o que continúen el duelo, no necesariamente para que lo superen. Porque vaya que sí se han hecho estudios de cómo se podían utilizar bots, ¿no?, entrenados con las personas que fallecieron para tratar de superar la muerte por alguna razón, ¿no? Entonces, en el caso español se preocupa mucho por el vivo, ¿no?, por la estabilidad emocional del vivo, cosa que no encontramos en el caso mexicano. En el caso mexicano lo que encontramos fueron notas que incluso invitaban a las personas, incluso les daban una serie de tutoriales de cómo hacer, digamos, la producción de imágenes con inteligencia artificial y les decían paso a paso cómo hacerlas, ¿no? Y sobre todo el inicio de estas notas era interesante porque no se detenía en esto es como una narrativa de Black Mirror, esto es escalofriante, no, porque dado que nuestra cultura tiene una orientación a creer en la muerte, ¿no? Incluso Octavio Paz decía que nos burlábamos de la muerte, o nos recreamos con la muerte, nos burlamos de la muerte, incluso porque ese es al final un acto que nos ayuda a enfrentarlo, ¿no? Y esa, lo que encontramos en las notas mexicanas es que partían del hecho de que los mexicanos tenían esta inclinación a creer en la muerte, y entonces decían, ay no, pues ¿para qué le llego por la narrativa de los muertos si conozco al target que son los mexicanos? Entonces no se detenían tanto en eso, nada más lo anotaban como una posibilidad de la recreación. Es más, se hablaba más en un lenguaje técnico que en un lenguaje metafórico, ¿no? Y entonces, esto me pareció muy interesante porque a partir de eso se da por hecho, por sentado, que en la cultura mexicana existe esto, y por ende pasamos a lo que es, ¿no? Que es cómo hacerlo. Pero en el caso español es como, e incluso me acuerdo que tres notas iniciaban con, esto es como de Black Mirror, es que esto es distópico, es que iniciaban con una metáfora o como una metaforización del lenguaje mucho más escandalizado, ¿no? Que en el caso mexicano que se daba por sentado y no iniciaban con eso. Incluso hay una notita que me parece muy, muy bonita, que no solamente se hace con personas en el caso mexicano, se hace con mascotas, ¿no? Entonces, porque claro, no recuerdo ahorita la fecha, creo que es el 27 de octubre, donde se festeja las mascotas que ya no está en México. Y entonces esta inteligencia artificial lo que hace es regresarte a tu mascota cruzando, digamos, el Mictlán, que era como el inframundo de mexica, y regresando a ti, ¿no? Por el camino de las flores de cempasúchil. Entonces, justamente nosotros nos enfocamos en cómo se construía la narrativa periodística alrededor del uso de la imagen a través del periodismo, ¿no? Y estas dos cosas nos parecieron fascinantes en términos de la comparativa, y también metodológicamente hablando. Sí, no sé si querías decir algo. No, me interesa. Las diferencias estas culturales. Sí, entre el mundo, las diferentes formas de hacer ritual, ¿no? El ritual de duelo, ¿no? Por supuesto. Y cuando entra la tecnología, se adopta de manera diferente porque hay una base diferente. Por supuesto, y ahí es donde nosotros encontramos que los medios, que justo los medios pueden ser habilitadores o pueden ser restrictivos para que las personas puedan adoptar, como dice Rogers, adoptar o no las innovaciones tecnológicas. Ahí encontramos que los medios siguen siendo como importantes para la adopción y la apropiación de tecnologías digitales, ¿no? Incluso, bueno, en este estudio estuvimos manejando un modelo que ya lo verán cuando se publique nuestro artículo, pero básicamente que va de lo técnico a lo metafórico. Es decir, empezamos con, porque había cuatro palabras tanto en la literatura periodística como en la literatura académica que se repetían, pero que nadie problematizaba, que era la reproducción, la reanimación, la recreación y la resurrección. O sea, y nuestro modelo se llama las cuatro R's, por supuesto. Y entonces en este modelo que queremos, ¿cómo queremos explicar esta producción de imágenes o esta producción de de productos culturales que tienen que ver con las narrativas de resurrección? Queremos ver cómo es que algunos medios o algunos discursos tienden más a describir de manera técnica qué es realmente este acto, ¿no? Si es una reproducción únicamente, es decir, únicamente se remiten a reproducir algunas facciones pero sin movilidad absoluta, solamente o traerlos al futuro. Por ejemplo, hay un grupo de artistas que ahorita no recuerdo que lo que hicieron fue qué pasaría si algunas celebridades del pasado estuvieran vivas hoy, y entonces ponen a Freddie Mercury, ¿no? Y entonces a Freddie Mercury con sus canas, etcétera. Eso es una reproducción de lo que pasaría, pero no tiene movimiento. Después una reanimación que sería ya más en este estilo de mueven los ojos, mueven las manos, pero de manera muy, muy básica, muy técnica, ¿no? Y luego estaría la recreación, que es a partir de cierta información que ya le aportamos a la inteligencia artificial, luego esa inteligencia artificial aprende y luego genera una reproducción un poco más detallada a partir de los recursos que le damos, videos de la persona fallecida, fotografías, descripciones, etcétera, y como eso recrea a partir de ciertos soportes algo nuevo, es decir, hay una recreación. Y la resurrección, que obvio la resurrección es imposible, pero lo manejamos en un sentido de metafórico, es decir, los medios de comunicación y sobre todo quienes generan estas tecnologías siempre se centran en este asunto de la resurrección, es la que vende, o sea, como de manera metafórica, y la que abre mercado es la posibilidad de resurrección, ¿no? Entonces se explota mucho esto, este recurso, para tratar de decir qué pasaría si tus seres queridos estuvieran otra vez contigo, ¿no? O sea, resurgieran. Entonces, ahí hay un uso metafórico que va justo de lo técnico a lo metafórico, en el discurso periodístico, incluso de las empresas de tecnología. En nuestra investigación hay una autora que trabaja con un concepto que me parece muy fuerte, que se llama nigromancia corporativa, ¿no? Y en este concepto de nigromancia corporativa, lo que la autora explica es, digamos, a quién le pertenecen los muertos en el mundo del Big Data y de la inteligencia artificial, ¿no? Porque al final de cuentas, todo esto que aportamos a la IA está siendo utilizado para que la IA aprenda. Uh-huh. Y por tanto que se generen o se mejoren ciertos productos y servicios. Entonces, lo que encontramos es que hay un mercado muy rentable, ¿no? De extensión del self, como decía Meet, ¿no? O sea, una especie como de tú te mueres, pero en realidad si tú entrenas una inteligencia artificial con tu self, con tu identidad, realmente estás muerto, ¿no? Y entonces, ¿quién puede pagar ese tipo como de self digital o de tu identidad digital, que en realidad es un bot, pero que actúa como tú porque le estás entrenando para que sea como tú, para que entonces extiendas de alguna manera tu vida? Entonces encontramos que esta forma de inteligencia artificial está fungiendo como una especie de extensión de la vida, pero más bien una extensión egoísta del self, o sea, de nosotros mismos. ¿Cómo? Bueno, en el documental este Eternal You, uno lo llamaba, estamos secuestrando a los muertos. Por supuesto, los estamos secuestrando. Estamos secuestrando a los muertos. Claro, y entonces ahí habría que ver, o sea, desde una dimensión ética, ¿hasta cuándo? También ética cultural y política también, ¿hasta qué punto sí y hasta qué punto no? ¿No? Entonces, por ejemplo, encontramos cómo es que, y ahí hay otro concepto que es la nigromancia fílmica, me parece que le llaman, en este artículo, que es cómo utilizamos a los artistas que murieron para regresarlos al cine, ¿no? Con sagas como Star Wars, ya se murieron, pero si usamos inteligencia artificial, los que ya se murieron pueden seguir apareciendo en esto. Hay una explotación de la imagen, ¿no? Luego, si utilizamos la inteligencia artificial como un punto para la movilización social, ¿no? Por ejemplo, hay un colectivo en Guadalajara que se llama Luz de Esperanza, me parece, en Jalisco, que lo que hicieron fue, bueno, seguramente saben que México atraviesa por un problema de desapariciones forzadas por el narco, principalmente, y entonces lo que sucede es que estos colectivos lo que hacen es que las personas que desaparecen cuenten su historia, ¿no? Entonces ahí habría que ver si realmente esta forma como de traer a los muertos para la movilización es una forma de resistencia social, o de movilización social, o de consignas sociales, o también están vaciando de contenido político el sentido de una desaparición forzada, ¿no? O sea, porque al final de cuentas el sentido o el significado más potente de la desaparición es que nadie puede desaparecer y estas personas creen que te pueden desaparecer, ¿no? Y si la inteligencia artificial plantea que pueden contar tu historia y puedan hacer de cuenta como si fueras tú, aunque lo entrenes, es como, no, más bien estarían vaciando de contenido político y social el sentido de una desaparición forzada. Entonces ahí hay muchas cosas que problematizar y cuestionar en diferentes usos, y sobre todo de cómo están estas tecnologías secuestrando a los difuntos a partir de la inteligencia artificial, del Big Data y de todas estas tecnologías. Ahora vamos a continuar con una sección de Antropomente, que la hace Noelia Granados, nuestra compañera Noelia Granados. Ella va a hablar de los primeros duelos o los ritos funerarios desde la rama de evolución humana, o sea, desde el enfoque de evolución humana. Así que vamos a escucharla y verla también, porque ella grabó un vídeo, así que ahí la tenemos. También tenemos las referencias después de todo lo que habla digamos, en la descripción de tanto YouTube como la página web. Hola a todos, mi nombre es Noelia Granado, estudiante de cuarto año de Antropología y Evolución Humana. En primer lugar, quería dar las gracias a Andrea y sus compañeras por la maravillosa iniciativa que están haciendo. Y en segundo lugar, darle las gracias por dejarme participar. Ya entrando en materia, cuando hablamos del duelo, solemos asociarlo con cosas pues muy modernas, ¿no? Las flores, la música, la misa, incluso la música que ponen en todas las pelis cuando hay un funeral, ¿no? Sin embargo, el duelo es muchísimo más antiguo que eso. Creo yo que es la respuesta más lógica a una característica humana pues muy particular, que es la de cuidar a los demás. Tenemos pruebas de que hace cientos de miles de años los seres humanos ya se detenían ante la muerte, ya no eran indiferentes ante ella, ya no abandonaban a sus muertos y los cuidaban igual que los habían cuidado en vida. Si viajamos muy atrás en el tiempo, hace unos 430.000 años, llegamos a la cima de los huesos, en Atapuerca, y ahí se encontraron unos restos de una treintena de personas. No es un cementerio como tal, pero sí un lugar recóndito de difícil acceso. ¿Y por qué llevaban a los cuerpos allí? Pues no lo sabemos. Tal vez fue el primer intento de esta especie, Homo heidelbergensis, de crear espacios, ¿no?, de sagrados o separados de los vivos. Bueno, es una de las grandes preguntas de la antropología moderna. Donde no hay duda, sí, que hay un enterramiento como tal, es la cueva de Kasef, perdonad mi pronunciación, allí en Israel. Hace unos 100.000 años, Homo sapiens ya cavaba fosas a medida. No eran accidentes, eran actos de amor y de cuidado. Hay un caso que me estremece especialmente al ser madre, y es el de un niño de 12 años enterrado con una mandíbula de jabalí sobre su pecho. Quizás alguien tuvo que cazar y elegir esa pieza y colocarla allí deliberadamente entre sus manitas. No era comida, era un mensaje, era un te acompaño más allá de la vida. En estos enterramientos vemos cuerpos en posición fetal, con las rodillas encogidas hacia dentro del pecho, como si volvieran a estar en el útero materno, o si como durmieran profundamente. Y a menudo aparecen bañados en un ocre rojo que no se usaba para cazar o para camuflarse, sino que era especialmente hecho para la muerte. Se imagina esta escena, ¿no? Un grupo con las manos manchadas de este ocre rojo, ¿no? Como el color de la sangre envolviendo al cuerpo, ¿no? Es la vida sobre la muerte, sobre un cuerpo que ya no respira. Y no era algo exclusivo de Homo sapiens. Los neandertales también tenían este vínculo con sus personas fallecidas. En la cueva de Chapeau-Ossans, en Francia, se cavaron fosas protegidas por piedras para que los carroñeros no pudieran acceder a sus seres queridos. Y es el origen de la lápida, proteger el cuerpo incluso después del último aliento, después del último adiós. Y en la cueva de Shanidar, en Irak, encontramos a Nandi, bueno, le llaman Nandi, es un neandertal muy curioso porque le faltaba un ojo, apenas podía andar, le faltaba un brazo, tiene un brazo amputado por pues, varias lesiones, y sin embargo llegó a viejo porque su grupo lo cuidó, lo alimentó y lo sostuvo. Tenemos un caso similar en Atapuerca con una niña que ¿no?, Benjamina, que con una deformidad craneal, y que además los cuidaron en la muerte. Pues era una continuación, ¿no?, del cuidado que habían tenido con ellos en vida. Lo más curioso es dónde elegían enterrarlos. A menudo eran en suelo, ¿no?, en cuevas propias, y cocinaban, fabricaban herramientas y dormían incluso pues, muy cerca o incluso encima de sus antepasados. Para ellos la muerte no era una despedida definitiva, sino pues el ser querido seguía formando parte de su hogar, porque convivían con ellos. ¿Somos los únicos que reaccionamos así? Bueno, no del todo. La biología nos ha enseñado que hay otras especies que, por ejemplo, las madres chimpancés cargan durante semanas y acicalan a sus crías muertas, o elefantes que tocan a sus parientes muertos con la trompa, con cuidado. Incluso las ballenas y las orcas intentan mandar hacia arriba, ¿no?, a las crías fallecidas, porque sí, sienten la pérdida, sienten algo que ya no está, que se ha roto. La diferencia es que nosotros transformamos todo ese dolor en cultura, y nos inventamos ritos y nos inventamos cosas, ¿no?, para que el grupo, la cohesión social no se desmorone, y para que el duelo signifique algo más, ¿no?, y que es como amor que no sabe dónde ir y se resiste a la ausencia de esta persona. Entonces, cuando nuestros antepasados enterraban a sus muertos, no pensaban en el futuro, no pensaban en que iba a aparecer un grupo de arqueólogos o de antropólogos intentando ver si era ritual o no. Lo que intentaban es que no se borrara la existencia de esa persona y de quien había sido y que era parte de su comunidad. Estaban manteniendo unida su tribu en un momento de vulnerabilidad. Hoy, miles de años después, seguimos dejando flores, seguimos guardando las fotos, seguimos haciendo luto, lo mismo que hacíamos hace miles de años. Y el duelo, pues, no se considera una debilidad, es una prueba quizás la más antigua de nuestra propia humanidad. Porque desde hace cientos de miles de años, cuando alguien muere, los vivos, pues, cuidan su recuerdo. Bueno, continuando con el programa y con las secciones, con este apartado de secciones, vamos a seguir con nuestra compañera Eva Cires Echeverri. Ella va a hacer un informe también en vídeo, nos lo grabó en vídeo, de manga corta, de manga corta porque está en Argentina, lo va a decir en el vídeo también, y ella lo que hace es hacer antropología y datos, entonces va a combinar estas dos ramas y nos va a ofrecer algo sobre todos esos perfiles que estamos comentando, ¿no?, de personas que ya nos dejaron, que siguen existiendo, ¿no?, en la red. Así que adelante, Eva. Hola, compañeras, ¿cómo estamos? Hoy me reporto desde Argentina. Y el tema que nos convoca, el duelo y la muerte digital. Cuando alguien muere, el cuerpo se apaga, pero el perfil sigue activo. Y ahí aparece una pregunta muy del siglo XXI. ¿Qué hacemos con los muertos que siguen vivos en Internet? Hoy vamos a hablar de esto desde la antropología y los datos. Y para poder medir el fenómeno, nos vamos a centrar en Facebook como caso de estudio. No porque sea la única red, sino porque es la más grande y la más estudiada. Y la que mejor deja ver el problema a escala. Arranquemos con números. Porque a veces la muerte también se mide en datos. Hoy se estima que más de 30 millones de perfiles de Facebook pertenecen a personas fallecidas. No es un dato oficial, Meta no publica esta información, pero aparece de forma consistente en investigaciones periodísticas y académicas. 30 millones de muertos solo en una plataforma. Ahora el dato inquietante. Un estudio de la Universidad de Oxford de Carl Oman y David Watson hizo una simulación a largo plazo, no una predicción exacta, un modelo. El resultado es este. Si Facebook sigue existiendo durante este siglo, podría llegar a tener entre 1.400 millones y 5.000 millones de perfiles de personas fallecidas para el año 2100, dependiendo de si deja de crecer o si continúa expandiéndose. Dicho simple, Facebook podría convertirse en el mayor archivo de muertos de la historia humana. Este gráfico muestra el escenario más conservador del estudio. Acá se supone que Facebook deja de crecer hoy y no entra ningún usuario nuevo. Solo pasa una cosa, la gente envejece y muere. Incluso en este escenario mínimo, el modelo estima más de 1.400 millones de perfiles de personas fallecidas antes del 2100. Este otro gráfico muestra el escenario opuesto. Acá se asume que Facebook sigue creciendo hasta cubrir prácticamente a toda la población humana. No es una predicción exacta, son dos extremos. La realidad va a estar en algún punto entre estos dos escenarios. En la mayoría de los casos, la persona no dejó instrucciones digitales antes de morir. Entonces alguien ocupa ese espacio y casi siempre es la plataforma, porque los algoritmos no saben que alguien murió, solo saben que dejó de interactuar. La muerte para el algoritmo no es un evento, es inactividad. Y frente a eso, el sistema recuerda, recomienda y activa. No hay cierre, hay gestión automática. Hoy existen servicios que entrenan sistemas conversacionales con los datos de las personas muertas. Por ejemplo, Hereafter AI permite grabar a una persona en vida para que después de morir, familiares puedan conversar con una versión digital suya. Storyfile hace algo parecido, usando videos y respuestas grabadas para que alguien siga respondiendo preguntas después de su muerte. También hay casos más informales, donde personas entrenan chatbots con mensajes, mails, historias de chat de alguien fallecido usando modelos generativos disponibles. Acá hay que decir algo clave, la inteligencia artificial no recuerda, predice. Usa patrones del pasado para simular qué diría esa persona y el muerto se convierte en un modelo estadístico. Estos sistemas no prometen conciencia ni reemplazan a la persona. Son simulaciones basadas en datos y el impacto emocional todavía está siendo estudiado. El efecto social es fuerte, el duelo cambia, ya no hay ausencia, hay loop. No cerramos la relación, la mantenemos en versión beta. Desde la investigación, en la interacción humano-computadora, lo que se conoce como HCA, aparece un concepto clave. Digital remains, restos digitales. A lo largo de la vida acumulamos enormes volúmenes de datos, fotos, mensajes, publicaciones, ubicaciones. Cuando morimos, esos datos no desaparecen. Siguen representando quiénes fuimos y en muchos casos sostienen una forma de presencia. En términos sociales, la muerte biológica ocurre, pero la muerte social en lo digital no siempre. Oman y Watson dicen algo que es central. Cada perfil es un evento único, pero millones juntos producen otra cosa. Un patrimonio digital colectivo. No es solo memoria privada, es archivo cultural del siglo XXI. El problema es quién controla ese archivo. Hoy está en manos de plataformas privadas, con incentivos comerciales y con muy poca regulación. Nuestros cuerpos mueren, nuestros datos no. Internet todavía no aprendió algo básico de la vida, que todo ciclo para ser humano tiene que tener un final. Tal vez el problema no sea la muerte digital, tal vez sea otro. Estamos construyendo una internet que sabe extraer vida, pero no sabe acompañar el final. Y una red que no sabe morir, tampoco sabe vivir del todo. Con eso los dejo. Gracias. Bueno, ahora vamos a seguir con la última parte del programa. Y vamos a estar... Bueno, esta parte la haces vos, Joana, en sí. Completa. La hemos llamado Retales Culturales. Retales Culturales. Vas a estar hablando de productos culturales. Exacto. En esta nueva sección os traigo propuestas de productos culturales que nos invitan a pensar el binomio duelo y tecnología desde distintos ángulos. Cada vez estamos más habituadas a que la industria audiovisual nos proyecte distopías muy oscuras sobre el impacto de la tecnología. A veces casi para asustarnos, pero también para alertarnos de escenarios no tan lejanos. En Los Sudarios, la última película de David Cronenberg, el cineasta canadiense conocido como el padre del body horror, explora la corporalidad de la muerte y la relación física con los difuntos. El personaje que interpreta Vincent Cassel inventa una tecnología para monitorizar el cuerpo de los muertos en la tumba y extender, de algún modo, la relación física durante la descomposición. Cuando enterraron a mi difunta esposa dentro de su ataúd, sentí un deseo intenso y visceral de meterme en la caja con ella. ¿Qué? ¿Otra mala cita anoche? Son décadas ya sin seducir a una mujer. Nunca reemplazarás a Becca. No es mi intención. Me volvía loco su cuerpo. Su cuerpo era el mundo. El sentido y el propósito del mundo. Esta propuesta puede recordarnos a los rituales funerarios de los Toraja en Indonesia, donde el difunto se vela en casa durante meses. Y se considera todavía en tránsito hacia la muerte, manteniendo una interacción física continuada incluso después del funeral, cuando los féretros se sacan cada 2 años. En este caso, hablamos de rituales como experiencias colectivas y vividas en comunidad. Podéis conocer más sobre los Toraja en el documental de la BBC, The Circle of Life. Volviendo a las distopías, otra referencia ya clásica es la serie antológica Black Mirror, que explora el vínculo entre muerte y tecnología en varios capítulos. Por ejemplo, en la segunda temporada, emitida en 2013, el capítulo Ahora mismo vuelvo, una joven se comunica con el alter ego digital de su novio fallecido e incluso recibe una versión física de él, y no haremos más spoilers. En San Junipero, en la tercera temporada, se presenta una localidad de realidad simulada, pensada para personas fallecidas o cercanas a la muerte. Y nada más lejos de la ficción, el documental Eternal You, o Hasta la Eternidad, explora servicios que ya existen. Algunos nos acaba de comentar Eva, nos ha adelantado. Startups que, mediante inteligencia artificial, crean avatares digitales para comunicarnos con los difuntos. A través de testimonios de usuarios y emprendedores, el documental plantea preguntas incómodas como, por ejemplo, si nos negamos a aceptar la muerte, si secuestramos a quienes más amamos o si las palabras generadas por un ordenador pueden realmente curarnos. Y para terminar, os propongo otro enfoque, el humor. Esa herramienta humana, universal, que nos ayuda a relativizar y a entendernos. Cuando tecnología y muerte se cruzan desde la comedia, el resultado puede ser desternillante. Y eso es lo que precisamente ocurre en la serie Upload. Esta serie fue creada en 2020 por Greg Daniels, guionista de Saturday Night Live, Los Simpson, y también quien adaptó The Office para Estados Unidos. Upload sería algo así como si Black Mirror y The Good Place tuvieran un bebé. Un afterlife digital donde las personas suben su conciencia al morir para la eternidad o hasta que el bolsillo aguante. En tema de clases y duelo, ya hemos comentado que también hay mucho que hablar. Pues bien, el protagonista es Nathan, un joven que tras un accidente con el coche autónomo debe decidir en urgencia si operarse con pocas opciones para sobrevivir o subirse directamente a Lakeview, una especie de cielo digital de lujo que su novia ya tenía contratado. Ahí la acompaña Nora, una agente humana de atención al cliente, que le va a ir guiando desde el otro lado. We want to upload. We could be together forever. You are so amazing. But forever is just like so long. Uploads that way, OR's the other way. What do you want to do? 3, 2, 1. Upload. Hello, Nathan. 10 fingers and toes? Pretty seamless. This is the first day of the rest of your afterlife. You may find yourself living in a beautiful house. Cool. Welcome to Lakeview. Uplifting views, timeless Americana. Yes. It's 10 a.m. Breakfast is over. No! It's not even real food! New guy coming through. This one. Do I dare? Dare. Yes. Hey, boundaries. Can you? I think he's cute. ¿Por qué resulta fascinante y cómico tratar la muerte así? La clave está en el extrañamiento. Como nos recuerda Gustavo Lins Ribeiro, la antropología también busca convertir lo familiar en exótico, no solo lo exótico en familiar. Vivimos, como diría Anthony Giddens, en una conciencia práctica. Por ejemplo, aceptamos contratos digitales o fallos técnicos como algo dado. Upload precisamente rompe esa rutina al aplicar la lógica de la atención al cliente a la eternidad. Y así nos obliga a mirarnos con ojos nuevos. Como explica Lysander Debol en El humor y la risa en el cine etnográfico, el humor surge de la incongruencia cognitiva. En este caso, la incongruencia es al tratar el más allá con microtransacciones y fallos de código, o al trasladar el proceso de duelo a los que se van, que tienen que adaptarse al cielo digital. Esta especie de etnografía reversa del afterlife nos permite reírnos de la muerte digital y, al hacerlo, lanzar una mirada crítica sobre las irracionalidades de nuestra propia modernidad, tan absurda y también tan real como ese momento de empezar una presentación y que el proyector no funcione. Y para hoy estas propuestas, que también os dejaremos las referencias, los enlaces, para que podáis curiosidad y poner también un poco de imágenes a todos esos temas de duelo, tecnología que hemos ido comentando. Este capítulo se viene con imágenes. Bueno, muchas gracias, Joana. Yo algunas ya las habíamos... Hemos hecho pequeñas pinceladas para abrir curiosidades, sí. Y que los consumáis. Sí, sí. Y hay muchas más todavía, pero esta es una buena lista. Bueno, vamos a volver en febrero de nuevo, el próximo mes, haciendo un programa sobre campañas sobre redes sociales, bueno, campañas políticas en redes sociales, a ver cómo nos sale. Y bueno, para cerrar, agradecemos la participación a Antonella Consiglieri y Luis Velázquez, que participaron en el bloque de entrevistas. También gracias a las compañeras Noelia Granado, Seba Cires Echeverri y Joana Tarragón. Y queremos mencionar también en el cierre la música utilizada, como decíamos, es de Pixabay con licencias Creative Commons. También encontrarán todas las referencias de este programa en la descripción de YouTube y páginas de internet. Y nada, nos vamos despidiendo. Muchas gracias por haber estado aquí. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Esto es todo por hoy en No Somos Bots. Agradecemos el espacio en Radio Canodon y los controles técnicos de Chris Blasco. Muchas gracias también a las colaboraciones que hemos tenido de integrantes del Instituto Catalán de Antropología y la Red Latinoamericana de Antropología Digital. Idea y producción de Andrea Kropman. Recuerden, don't panic, paseen por internet con los pies en la tierra. Chao. Si vols seguir escoltant, apunta't al nostre butlletí a través de la web del Canòdrom i no t'oblidis de seguir-nos a les xarxes socials. Gràcies per escoltar Ràdio Canòdrom. Connexió lliure.